Padre nuestro. Venga, vámonos otra vez. Vamos allá. Vamos a dar esta levantadita por la banda, ¿eh? ¿Estamos puestos? Venga. Vámonos al cielo con él. Cielo de verdad, ¿eh? Todos por igual, valiente. ¡Esto para arriba! Poco a poco. Venga, vamos a disfrutarlo ahora, ¿eh? Vamos a disfrutarlo con ustedes, ¿vale? Vamos allá. Vamos a estar atentos, ¿eh? Venga, que no tenemos prisa, ¿eh? Vamos a disfrutar.